Bueno, contanos un poquito lo que está desarrollando esa tarea, lo que pasó este fin de semana pasado, lo que sería una conversación muy importante con respecto al tema de las mujeres, lo que se refiere al maltrato, digamos, lo que viven diariamente, desgraciadamente, las mujeres, en lo que significa fundamentalmente la muerte que llega a las mujeres de manos de hombres. Bueno, este fin de semana, con motivo de celebrarse el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos pronunciamos a lo largo y a lo ancho del territorio, particularmente este año, bajo el lema Ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos, ¿no? Sí. Más allá de las actividades que se generaron en diferentes lugares, en diferentes comunas, municipios, ciudades, pueblos, elegimos este lema justamente por todo lo que se viene en cuanto a lo que sería el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Justamente de eso quería volver, Jacqueline, esa medida que va a tomar el próximo gobierno, ¿cómo la, digamos, fundamentalmente, vos venís trabajando a nivel nacional con respecto al tema del gobierno nacional, con respecto al tema mujeres? Digamos, que, digamos, más allá de la situación que se da de cambio de gobierno, es preocupante, ¿no? Bueno, el resultado electoral que le dio el triunfo a la Libertad Avanza acudió a los feminismos como a otros movimientos sociales del país, por supuesto. Yo quiero contarles a la audiencia que por el momento no se anunció que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación vaya a ser reabsorbido por otra cartera. Sí estamos en conocimiento de su eliminación y por ello las y los compañeros que trabajan dentro del Ministerio no la están pasando nada bien. Están viviendo la incertidumbre de no saber qué va a pasar dentro del ministerio. Quiero contarles a la audiencia, a vos y a toda la audiencia que nos está escuchando, que hay 1.500 trabajadores aproximadamente, de los cuales solamente 25 son de planta permanente, ¿no? El resto tiene contratos transitorios y esto los deja en una situación de extrema vulnerabilidad. Bueno, a esto, por supuesto, le vamos a sumar las dos amenazas de bomba que recibiéramos hace días atrás, por los que debieron ser evacuados, ¿no? Todos los trabajadores, puntualmente los de la sede del Paseo Colón, que es donde se encuentra el área de violencias y la línea 144. En paralelo a esto, las trabajadoras de la línea 144 realizaron un comunicado. También exponiendo cuál era la situación, ¿no? Que reciben amenazas telefónicas, es decir, que hay personas que están utilizando esta línea para amenazar y agredir a las trabajadoras que están para contener a mujer y LGTBI más, ¿no? En situaciones de violencia de género. Esto lo cuento a modo de ponerlos en conocimiento de cuál es la situación actual, ¿verdad? Sí, uno digamos, lo que significa, más allá de lo que el sistema democrático ha determinado que ganó Milei, nadie niega eso, el porcentaje de votos y todo esto acá, pero nos encontramos en un nuevo panorama, digamos, retroceder en la historia, ¿no? Fundamentalmente en lo que hace los derechos adquiridos por la mujer y en muchos sentidos. Si hablamos de la ley del aborto, si hablamos de lo que significó el reconocimiento del matrimonio igualitario, todas esas cosas en las cuales esta gente cuestiona, ¿no? Sí, si bien nosotras ya veníamos advirtiendo sobre las consecuencias de una agenda antiderechos, sobre la vida de las mujeres y diversidades, hoy es una realidad y esto despierta gran preocupación y temor, ¿no? Por un posible retroceso en los derechos. Si tomamos en cuenta, como vos decís, Américo, que matrimonio igualitario, identidad de género, salud sexual, derecho al aborto, igualdad salarial, son todos derechos humanos que Argentina se comprometió a garantizar, no podemos pensar que sea posible la regresividad de estos derechos. Sin embargo, en el medio de las leyes y los derechos están las políticas públicas, y es ahí donde van a buscar desfinanciar toda posibilidad de soberanía. Por ejemplo, pensamos, en estos días hablábamos con las compañeras de las plazas, donde se generaron diferentes actividades que ¿cómo vamos a pensar soberanía sexual y reproductiva? ¿Cómo vamos a hablar de libertad sexual sin un Ministerio de Salud que asegure insumos, por ejemplo, ¿no? Y esto se afianza aún más a medida que pasan los días, porque fíjate que detrás de la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad se suman la intención de construir mayorías para derogar las leyes de interrupción del embarazo, que esto ya fue anunciado, y que además, por Agustín Laje, y que además de ser uno de los máximos ideólogos de ultraderecha en el país, es un ferviente opositor a la IBE, a la ESI, a los derechos de las minorías sexuales y a los feminismos. Sí, fundamentalmente preocupante lo de la ESI, porque la ESI, el chico a veces lo toma directamente, una criatura tiene conciencia sexual, y a partir de la ESI fue un camino en lo cual se fue avanzando en algunas provincias, y eso también lo quieren derogar, ¿no? Bueno, mira, es lo que estás nombrando es fundamental. Hablemos que la ESI representa la enseñanza en la escuela, lo que se dedica a lo sexual, fundamentalmente, ¿no? Educación sexual. Claro. Han manifestado eliminar la obligatoriedad de la ESI en las escuelas, que es una ley sancionada por el Congreso en el año 2006, pero que ya hace varios años algunos sectores buscan instalar que la ESI es ideológica. Y sin embargo, vos fíjate que nosotras tenemos evidencia documentada de que luego de acceder a los contenidos de la ESI, niños, niñas y adolescentes pudieron identificar y denunciar casos de abuso sexual infantil en varias provincias de nuestro país, como es en la nuestra, en Santa Fe, en Río Negro, en Buenos Aires. Vos fíjate la importancia de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, perfecto, sí, sí. Por eso, yo creo que fundamentalmente acá tenemos una situación muy particular. Se habla mucho del salarial, se habla de lo que va a pasar con los trabajadores, pero esto es una, digamos, es un ámbito, es una parte de la vida diaria, las mujeres, lo que significa fundamentalmente los distintos géneros a través de GTV, lo que significa el niño, todas esas cosas en las cuales también va a ser golpeado en sus derechos que ya fueron ganados. Claro que sí. Vos fíjate que el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación ha acompañado con sus políticas a más de 1.800.000 mujeres de diferentes formas, como lo es el apoyo psicológico, legal, económico, a través de la línea 144, a través de los diferentes programas, más o menos para que la audiencia vaya teniendo en cuenta, porque por estos días escuchamos que se pronuncian diferentes personas en contra nuestro, ¿no? De que no es necesario un ministerio, de varias cosas que venimos escuchando. Sí. Digamos que esta situación que vos decís, a través de los medios nacionales, fundamentalmente lo que representan los medios hegemónicos, lo han planteado y ponen a diario representantes de ese pensamiento, ¿no? Pero creemos que también hay una situación muy particular. A veces uno nota también que de los colectivos o bien de ciertos sectores, son más castigados, como en el caso de las mujeres, también hay una posición formada, digamos, de gente que dice: no, vamos por el cambio, también vamos por el cambio. Tal vez falta de esclarecimiento, ¿qué es lo que falló ahí? Nosotros trabajamos mucho con esto. Lo que vimos es que, digo en general, ¿no? Pasamos en varias cuestiones, y en esto, cuando hablamos con vos en algunas entrevistas de hacer un mea culpa, trasladamos mucho a los jóvenes esto de tener memoria. Los jóvenes no pueden tener memoria de algo que no han pasado. Claro. Entonces, bueno, esto fue también, ojo, una campaña de un bombardeo tecnológico y demás, una campaña de TikTok, una campaña muy muy moderna, uh-huh. ¿No? A la que también nos tuvimos que adecuar. Creo que fue una de las cuestiones que nos jugó en contra, ¿no? Por otro lado decimos que, yo no quiero dejar de mencionar lo siguiente, en lo que respecta a los derechos conquistados de las mujeres y de los colectivos, de la diversidad, no les va a ser tan fácil ir para atrás, porque además de organización popular, social y capacidad de movilización, también tenemos espacio de gobierno, como el de la provincia de Buenos Aires, donde hay un fuerte compromiso del gobernador Axel Kicillof con el Estado presente y con esta agenda. Además del trabajo incansable, por supuesto, de la ministra de Mujeres, Políticas y Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz. O sea, tenemos espacio donde seguir defender conquistas y donde seguir construyendo un programa de acción que nos permite intervenir en la política. ¿Sí? Hay un tema, la provincia de nuestra provincia de Santa Fe, nosotros más allá que correctamente, lo que significa atención, uno ve el hospital, lo que significa concretamente el colectivo trans que se atiende con sus situaciones particulares y también fundamentalmente a través del trabajo que se da acá nosotros llamamos el DIAP, fue cambiando el nombre del DIAP, bueno, concretamente con respecto a la violencia de género, violencia infantil, el maltrato, en los cuales el trabajo diario de las chicas del grupo, digamos, de equipo y todo un andamiaje para que se esclarezcan situaciones, como decía vos, de violación de menores y todas estas cosas. El hecho de la desaparición de la, a nivel nacional, ¿también puede repercutir en las provincias? O si vos me estás hablando de Kicillof, Kicillof tiene una posición política formada que lo va a seguir haciendo. Ahora hay que ver qué pasa en la provincia de Santa Fe. Si no tiene apoyatura nacional, ¿qué es lo que va a hacer la provincia? Bueno, justamente es por eso que estamos nosotras tan preocupadas por el resto del país, ¿verdad? Y esto que te decía yo, que sin un Ministerio de Salud que asegure insumos, ¿de qué forma vamos a poder trabajar? Y más allá de que nos aseguren los insumos, de que nos aseguren las políticas, ¿no? De las políticas públicas, con una fuerte reducción del Estado. También yo en un comunicado que emití, que grabé para las compañeras el fin de semana, sí, hablo un poco de esto, ¿no? Lo publicamos, sí. De reducir la presencia del Estado a su mínima expresión y de las consecuencias inmediatas que va a tener esto sobre quienes nos valemos de los servicios del Estado. En este caso, como son la salud, la educación pública, el acceso a la vivienda, hablé de varios puntos y de la preocupación que tenemos respecto a esto. Nosotros, en cuanto a eso, estamos convocadas a defender conquistas y a seguir construyendo el programa de acción que nos permite intervenir en la política. Sabemos que para los feminismos nunca nada de eso fue fácil para nosotros, y hoy tenemos que redoblar la apuesta, ¿no? Cuidar a las infancias, cuidar a las ancianidades, va a requerir más tiempo, más trabajo. Así es. Así que, bueno, construir la sociedad para todas hoy es una de las tareas que tiene el feminismo, y que frente al avance de la derecha, que vienen con recetas que ya las sabemos de memoria, ¿no? Las recetas de recorte, de exclusión, nos pronunciamos, ¿sí? Jacqueline, agradecerte por el momento, vamos a seguir en contacto, lo mejor para vos, y bueno, seguimos fundamentalmente lo que significa los derechos y la lucha por esos derechos. Bueno, Américo, muchas gracias a vos por el espacio, la saludo a todas las compañeras, a todas las mujeres y diversidades que nos están escuchando, quiero que entiendan que pueden accionar sin miedo, yo les dejaba en un mensaje que el destino de la patria es nuestro destino, que es un momento en que tenemos que salir a dar muestra a nuestra fortaleza, a nuestra historia y luchar por nuestro futuro. Este pueblo, y particularmente las mujeres, sabemos de resistencia, de defensa de derechos conquistados, y tenemos toda la fuerza necesaria para afrontar el tiempo que viene. Les mando un gran abrazo a todos, América. Bueno, lo mismo para vos, lo mejor. Gracias, buenas tardes. Ahí estuvo Jacqueline Azar, representante de feminismo, pero fundamentalmente pertenece a la red de mujeres a nivel nacional, ella cumplió funciones en la nación, y bueno, se viene lo otro ahora. Veremos cómo se afronta.